llevo conmigo. Necesito cuidados y necesito de ti. Si me voy, ¿dónde vaya? Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo. Necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar. Te puedo pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este gran amor. Solamente con mi vida, en mi vida te la doy, pero no me dejes nunca, nunca, nunca. Te lo pido por favor. Me dejes, porque solo a tu lado soy feliz. Necesito de ti. Si me voy, ¿dónde vaya? Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo. Necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar. Todo lo haces muy bien tú, ser tan buena es tu.